Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde el 5 al 30 de junio se realizará el 15º Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de Junio, en Guayaquil, con la participación de académicos, artistas y grupos escénicos de Suiza, Colombia, Inglaterra, Brasil, Cuba, España, México y Ecuador. Es una propuesta de Corporación Zona Escena y con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas, Iberoescena. Fragmentos de Junio plantea espacios de diálogo académico, clases magistrales y charlas, conversatorios entre artistas y estudiantes del sector escénico. Los principales eventos de este encuentro se los realizará en las universidades, escuelas de danza, teatro y arte, como la Universidad de las Artes, el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, la Fábrica del Cuerpo Espacio y el Altillo de Café Cultural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.